algo no me llena más. Lo que yo tenía no me sirve más. Yo buscaré lo que de verdad vale y no al siervo más al amo seguiré. Francisco, ven, repara mi casa. Francisco, ven, no ves que está en ruinas. Y tú no temas, siempre a tu lado yo estaré. Francisco, ven, repara mi casa. Francisco, ven, no ves que está en ruinas. Y tú no temas, siempre a tu lado yo estaré. Francisco, ven, Francisco, ven, Francisco, ven, Francisco, ven. En oscuridad y en silencio te busqué, oh Dios. En lo profundo de la noche levanté el grito mío y gritaré hasta que tenga respuesta para conocer tu voluntad. Francisco, ven, prepara mi casa. Francisco, ven, no ves que está en ruinas. Y tú no temas, siempre a tu lado yo estaré. Francisco, ven, prepara mi casa. Francisco, ven, no ves que está en ruinas. Siempre a tu lado yo estaré. Francisco, ven, Francisco, ven, Francisco, ven, Francisco, ven. Altísimo Señor, ¿qué quieres tú de mí? Todo lo que yo tenía lo he entregado a ti. Te seguiré en la alegría y el dolor, y de mi vida una alabanza te daré. Francisco, ven, repara mi casa. Francisco, ven, no ves que está en ruinas. Y tú no temas, siempre a tu lado yo estaré. Francisco, ven, repara mi casa. Francisco, ven, no ves que está en ruinas. Y tú no temas, siempre a tu lado yo estaré. Francisco, ven, Francisco, ven, Francisco, ven, Francisco, ven. Lo que yo buscaba lo encontré aquí. Si yo descubrí en el decir que sí la libertad de ser único tuyo, hermano, esposo de la dama pobreza. Francisco, ven, prepara mi casa. Francisco, ven, no ves que está en ruinas. Y tú no temas, siempre a tu lado yo estaré. Francisco, ven, prepara mi casa. Francisco, ven, no ves que está en ruinas. Y tú no temas, siempre a tu lado yo estaré. Francisco, ven, Francisco, ven, Francisco, ven.